Pronto se vio que la luna era una calavera de caballo y el aire una manzana oscura. Detrás de la ventana, con látigos y luces, se sentía la lucha de la arena con el agua. Yo vi llegar las hierbas y les eché un cordero que balaba bajo sus dientecillos y lancetas. Volaba dentro de una gota la cáscara de pluma y celuloide de la primer paloma. Las nubes en manada se quedaron dormidas contemplando el duelo de las rocas en el alba. Vienen las hierbas, hijo. Ya suenan sus espadas de saliva por el cielo vacío. Mi mano, amor, las hierbas, por los cristales rotos de la casa, la sangre desató sus cabelleras. Tú solo y yo quedamos. Prepara tu esqueleto para el aire. Yo solo y tú quedamos. Prepara tu esqueleto. Hay que buscar deprisa, amor, deprisa, nuestro perfil sin sueño. Amantes asesinados por una perdiz. Los dos lo han querido, me dijo su madre. ¿Los dos? No es posible, señora, dije yo. Usted tiene demasiado temperamento y a su edad ya se sabe por qué caen los alfileres del rocío. Calle usted, Luciano, calle usted. No, no, Luciano, no. Para resistir este nombre, necesito contener el dolor de mis recuerdos. ¿Y usted cree que aquella pequeña dentadura y esa mano de niño que se han dejado olvidada dentro de una ola me pueden consolar de esta tristeza? Los dos lo han querido, me dijo su prima.